Escucha, canta un pedacito de este tema. Se dejó los ciegos, uno se voló, el otro arrancó el hierro. Se picó la clandestina, se picó la clandestina, entonces murió, batieron cantina. Todo la turro, una vieja llama a la policía. Una vieja llamó a la policía, cayó la patrulla, solo con dos aquí.